Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Arrancamos motores, vamos con Little Track, la ruta número 8. Bienvenidos a todos los escuchantes de Asaltomata Radio Rock y por supuesto de Caguán Radio desde Argentina al resto del mundo. Ahí es nada. Esta semana os traigo cosas que os van a gustar mucho. Vamos a estar por aquí en España, por Valencia, Coruña, Toledo, Tarragona, Albacete, Zaragoza. Pero fuera de nuestro país nos acercaremos a Argentina, a Perú, a México, a Italia, Suiza y Portugal. A ver si nos da tiempo a poner esto. Empezamos. Vamos a empezar con Valencia, de España. Tres bandas de España: Valencia, Galicia, exactamente en Coruña, y Toledo. De Valencia, Chua. Chua, que es un cantante ya de hace muchos años, tocando en grupos, y ahora empieza una aventura en solitario. Vamos a ver qué nos ofrece Chua. Vamos a escuchar el tema No Estás Sola. Seguimos en Coruña con una banda de rock muy potente, Siete Puertas, y el tema Rabia. Y acabamos con un heavy como Dios manda de Toledo, Nocturnia, y el tema Cenizas. Así que venga, vámonos con Chua, Siete Puertas y Nocturnia. Si tú quieres volver a sentir la sonrisa, si tú quieres volver a reír a color, si lo que quieres es ganar la batalla que otras mujeres perdieron llenas de dolor, si no necesitas al príncipe azul para bajarte la luna, ya te la bajas tú. Si te tienes solo a ti misma, ahí están tus hermanas, esa es tu manada. Color violeta grita, el violador eres tú. Recuerda, amiga, que no te corten las alas. Y tú eres única e irrepetible. Nunca cambies por nadie. Eso es lo que os hará. Me oprima, si mi voz es importante porque me siento tan ínfima. No me intimidan ya, no hay salida. Tengo a mi lado a mis hermanas, mis hermanos y mis rimas. Somos bandera con el rock como color, uniendo el globo contra el opresor. Y digo yo, luchando unidos somos más fuertes. Libertad en cada lucha de nuestras hermanas, cada puño levantado en las mareas moradas. Es una lágrima orgullosa escapando desde mis entrañas. Es el respeto que ganaron poderosas y confiadas. Porque el futuro está más cerca, la igualdad es también nuestra meta. Porque lograréis acabar con el machismo que infecta y hacer que sea más justo para todas el planeta. Soy la nieta de la bruja que no consiguieron quemar. Soy su futuro lleno, lleno de igualdad. Soy lo que a algunos les molesta o la letra. Y por eso tenéis mi apoyo y lealtad. Eso es lo que os hará invencible. eso es lo que os hará invencibles. Eso es lo que os hará invencibles. Tienes la mente infectada por esas mentiras que repites cada día. Entre las sombras, tu miedo irracional a lo diferente, perdido entre complejos y mediocridad, que alimenta tu odio a los demás. Maldita piel, la sangre en tus nudillos es como estigmas. Esclaviza cada parte de tu ser. Tienes la mente infectada por esas mentiras que repites cada día. Sientes la rabia que estalla, domina tu vida y ya no puedes controlarla. Sabes que tu grupo te dará el anonimato si encuentras a alguien con quien manchar tus manos. Usas la violencia para argumentar tu supuesta superioridad. Te gusta ver el miedo en su mirada cuando golpeas. Sientes puedes entender que hoy has vuelto a perder. Tienes la mente infectada por esas mentiras que repites cada día. Sientes la rabia que estalla, domina tu vida y ya no puedes controlarla. We'll be right back. siento perdido, todo ha cambiado, me encuentro vacío, suena apagado, aliento dormido, grita silencio que vuelvas conmigo. Luces que destellan apagadas, besos que ya no me dicen nada, miro al cielo. Visto lo cual, vámonos a Latinoamérica. Tres países: Argentina, Perú y México. En Argentina, una banda de power rock que ya hace tiempo nos pasó su música y la pusimos aquí. Vamos a volver a ponerla. Tamadre, con el tema Resentido. Ahora Hiena, de Perú. Una banda de heavy y sabor rock and roll. Y terminamos con un poco de nu metal progresivo desde México. La banda Cobalt, Death Face. Vámonos con Tamadre, con Hiena y con Cobalt. Cuando sientas la basura entre los dientes, si no dices lo que vives, lo que pienses, cuando sepas que un don nadie te dedica muchas horas de su vida para verte mal. Crezca realmente, no quiero ser grande, esas penas no se olvidan y pueden hablar, estar más loco de la cuenta, no computa en la carrera, al llegar al final. No quiero ser. Sientas esas pisadas muy detrás, resentido y en silencio sin dudar. Vas peleando codo a codo, muy oscuro, mucho lodo. Abre el alma, grita fuerte sin llorar. Golpe a golpe contra todo, brilla el plan. Crudamente no hay más modo, lo que brilla no es tu oro, sino el limbo estelar. Thank you. ¿Qué está pareciendo? Vámonos a... Volvemos otra vez a España. Volvemos a Tarragona, con una banda, Maderas Bill, que ya la pusimos, pero nos han pasado un nuevo material que están promocionando, así que vamos a escuchar a esta gran banda de rock con el tema Sin Ti. Y vamos a poner un poquito de marcha. Vamos a donde nos vamos. Vámonos a Albacete, con Hojarasca y el tema Refúgiate, una banda de punk rock. Así nos pone un poquito las pilas. Y terminaremos en Zaragoza con una banda de heavy rock, Los Restos Humanos, y el tema Creación Imperfecta, una banda asociada a Saltomata, de la que un saludo a todos los pequeños ternascos. Ellos lo saben. Así que vámonos con Maderas Bill, Hojarasca y Los Restos Humanos. Los cuerpos marcados, pasando frío, hambre. dormir con los ojos abiertos cuando el futuro se cae a tus pies? ¿Cómo saber que esto no es extraño? ¿Cómo llorar sin poderte querer? Oigo mi voz como se ahoga, guillotinas de papel. Todos huimos de la miseria y a nada importa que podamos arder. Dominación de las mentes enfermas es una estirpe que quiere el final. Prepárate para lo que venga, han destruido la sociedad. Dormir con los ojos abiertos cuando el futuro se cae a tus pies. ¿Cómo saber que esto no es extraño? ¿Cómo llorar sin poderte querer? Veo tu vida como se agota, burocracia de papel. Importa que podamos arder. Refúgiate de la miseria. Refúgiate con lo que pueda pasar. Refúgiate de la avaricia. Refúgiate o no podrás escapar. Refúgiate. Refúgiate. Y se nos acaba el tiempo, qué corto se nos hace siempre. Venga, vámonos. Vámonos a países de fuera de España, aquí en Europa. Italia, Suiza y Portugal. En Italia, una banda de hard rock que nos manda Raffaele Verisio. Un besazo desde aquí a Raffaele. La banda es Los Reflexión y el tema es Carecrow. A Suiza, con Rattlesnake. Una banda de hard rock que os va a gustar un montón. Y terminamos con un heavy metal cañero para acabar con muy buena marcha de Attic Demons, Let's Raise Hell. Venga, con Portugal. Así que os dejo hasta la semana que viene. Nos veremos algún día, Dios sabe cuándo, en los conciertos. Mientras tanto, nos vemos aquí, en la radio. Única manera de poder escuchar a estas bandas tan interesantes que tenemos por todos los lados. Así que nada más, ya lo he dicho todo, os dejo con Lost Reflection, Rattlesnake y Attic Demons. Hasta la semana que viene. We'll be right back. Let the world under your command. Let's raise hell.